la linda y entrega la cola. No te hagas hermosa, grita toda rota. Como me calienta tu hermoso pavo. Yo quiero comerlo para fin de año. Dale, Bobelín, no tirarás la coqueta. Dale, Bobelín, entregame cometida. Dale, Bobelín, no te hagas la concheta. Dale, Bobelín, emprendiste a mi traguita. Dale, Bobelín, no te hagas la concheta. Dale, Bobelín, y prendete a mi braguita.